così proprio non usa il circo, sì! Señoras y señores, arranca el circo de la radio sobre el cierre de nuestro programa. El que quiera venir a comprar viene y puede llevarse la cantidad que quiera. Total, esto es algo que hacemos para la gente y siempre lo hicimos, así que invitamos a todos los vecinos a que puedan venir a comprar. El que está hablando es uno de los integrantes del movimiento Evita. Estuvo en nuestra mañana comentando la presencia de Pescado para Todos aquí en la Plaza San Martín. El audio que sigue tiene que ver con el secretario de Salud, Pablo Achavallán, refiriendo al conflicto que se vive en este momento en el Hospital Meisner, en donde los trabajadores llevan adelante una medida de fuerza tendiente a mejorar los salarios. En el circo de la radio, Pablo Achavallán decía lo siguiente. Eso es el básico, pero no es lo que ganan. Después de ahí hay un montón de cosas que obviamente no es mi sector y me gustaría que eso se lo hagan, se la pregunten a la directora de personal para que les desglose bien cuáles son los ítems y cuáles son las... Lo que sí le puedo decir es que el personal de enfermería, de la neonatología, que es donde surgió el problema y surgió el reclamo, es el mejor pago del municipio, es el área que mejor paga de enfermería está en el municipio, a la que se le reconocen plus y bonificaciones que no se le reconocen a otros sectores del municipio. O sea que, en realidad, estamos hablando de las personas que mejor pagos están y que siempre tuvieron trato distinto y diferente por precisamente porque es un área cerrada, porque es un área sensible, porque es un área donde necesitamos que, obviamente, las personas estén trabajando con tranquilas por el lugar donde están trabajando, porque están trabajando con prematuritos y porque, de alguna forma, necesitamos que esa gente esté bien bien remunerada. ¿Y dónde están los payasos? Y acá, digo, porque en realidad yo recién dije Plaza San Martín cuando debería haber dicho Plaza 12 de Octubre. ¿Eh? Sí, sí. Mira, es la reminiscencia del pueblo. Sí, ¿eh? Sí. En mi pueblo la plaza más importante es la Plaza San Martín. Hoy estuvo cubriendo, Juan, desde el móvil, la caída de un poste de madera en el ámbito de la terminal de ómnibus, lo que impidió el ingreso y egreso de colectivos durante varias horas. Después se subsanó, pero también cayeron postes sobre la calle Uruguay. En la calle Uruguay, habíamos adelantado en la semana, pasó exactamente lo mismo. Un vehículo chocó al tendido telefónico y el poste era de madera. Estuvo 3 días el poste tirado en la calle Uruguay, cortada una cuadra prácticamente, y no podían circular los autos por allí. Sí. Es hora de que empiecen a cambiar los postes de madera y empezar a modernizarnos, ¿no?, con este tema. Sí, sí. Papito, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Ese señor está disfrazado de elefante? El último que entra en escena, o la última que entra en escena, Silvana Aguilar, para relatar detalles del proyecto que se va a tratar posiblemente en la próxima sesión y que apunta a darle a los chicos que estén en tratamiento o bajo tratamiento oncológico una cobertura, básicamente un aporte en dinero a través de algún tipo de pensión. El proyecto, insisto, puede ser ventilado en la próxima sesión del HCD. Necesitamos un proyecto para que los chicos oncológicos de Pilar puedan cobrar una pensión. Yo esto lo voy a extender, está extendido en el proyecto. Por ejemplo, van a hacerse la quimioterapia, tienen que venirse en remis porque no hay traslado. No se podría haber un traslado porque son muchos los... Pero bueno, no tienen pensión de nada. Yo creo que hay mucha plata que se está destinando a cosas con menos urgencia en la criatura. A mí me habló que me dijeron, no, pero se puede curar. No, el cáncer no se cura, se duerme. Lo dijeron médicos, ¿eh? Mira, yo puse a nivel nacional, provincial, nacional, pero que alguien se ocupe de estos chicos. E incluso hablé con muchos consejos deliberantes, que se lo estoy girando el proyecto, para que también puedan apoyar esta medida y tengan más fuerza. Voy a pedir para que se traten más rápido.